11:44, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades de las últimas horas. Buen día, comisario, ¿cómo está? Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las novedades, comisario? Sí, Carlos, en el día de ayer se llevó a cabo un registro en el marco de causa caratulada de abuso de arma, iniciada el 13 de febrero de este año, denunciante Marta Olmos, quien había referido en su momento que un sujeto había efectuado un disparo de arma de fuego frente a su familia en su domicilio, por lo cual, con intervención de la doctora Patricia Ortel, se llevó a cabo en el día de ayer este registro en la calle Emparanza, en la casa de quien había sido sindicado como el causante, el ciudadano Sergio Ferreira, lográndose en dicho registro incautar un revólver calibre 22 con 8 proyectiles intactos, por lo cual todo fue puesto a disposición de la Fiscalía Interviniente. Eso sería lo que ha surgido en el día de ayer, Carlos. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted, buenos días. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros por este allanamiento. Allí dio positivo, encontraron un revólver calibre 22. ¿Seguimos? Dale.